comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Com va la cosa? Molt que m'alegre, tenim un divendres esplèndid, un cap de setmana per davant, si tenim que fer plans o si tenim faena, xa, el que siga. I per a compartir-lo, com cada dia estem així la quadrilla de València Abierta, així en ta casa, en la 97.7. Estarem junts, si voleu, fins a les 2 de la vesprada, compartint el que hi ha en València. Comencem. Bon dia, Arantxa Ferrer. Què tal, Ximo? Bon dia. Molt bé, divendres. Els divendres ja saps que, bueno, a mi és el dia que més m'agrada de tota la setmana. Teniu una altra cara, últimament, sí. Per a exercir més de mamis, per a tindre més temps, per a estar en la family, per a fer esbarjo. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon Molt dia. Bé, Ximo. Com va això? Sí. No sé si fem una miqueta la mirada cap arrere. Fa, no sé, apenes uns pocs anyets podíem pensar que la imatge de la jornada, la fotografia que hem vist este matí en el digital del diari Levante, el Mercantil Valenciano, que podreu veure demà en profusió i arreu, i també en la tele i això, la imatge de la tonadillera d'Espanya, d'Isabel Pantoja, entrant en la càncel acompanyada per dos... en fi, dos funcionaris de la presó i del seu germà, el Tito Agustín, que després, quan ha eixit l'home de la presó d'Alcalá de Guadaira, estava, bueno, absolutament destrossat, després de deixar a la seva germana major allí en la presó, per a 2 anys. Bueno, está cambiante. Años, sí. Bueno, es aquello de... Cuando digo en los abogados de las películas, bueno, con un poco de buena conducta y ese gato, al final 6 meses, ¿no? Aquella cosa. Però, a més, és una fotografia impactant, no? És la fotografia dels nous temps, també, d'alguna manera, no? És la fotografia que jo crec que... A veure, no desitges el mal a ningú, però quan una persona ho fa, té que pagar les conseqüències, però es podia repetir més en altres àmbits, com el polític, per exemple, on es veu que es tarda més. Sí, de reaccions no... Bueno, en este cas també l'han portat una orella. Tampoc és que... Sí, és de veure que en l'àmbit dels partits estem una capa de cert proteccionisme al que ja estem acostumats per a, al final, no acabar d'assumir les responsabilitats o no, fer-ho no tot lo pronte, no?, que als ciutadans ens agradaria. Però bueno, esto ya es una... Esto ya es... Esto es otra historia. Però és de veres, és de veres. I aquella cosa que teníem de tots instal·lada, la sensació, perquè també t'ho repetien els advocats i la gent que entén de lleis i de jurisprudència, això, no, con 2 anys no se entra en la càrcel. Que era una cosa que tampoc enteniu, oi? 2 anys no se entra, no, pues pim, pam, pum, pim, pum, resulta que apliquem això, apliquem allò, posem la planilla i entonces no se entra. Si no tienes antecedentes, si tienes antecedentes, sí, però si no tienes antecedentes no se entra en la cárcel. Bueno, sí, si pagues una indemnització i tal, però bueno, jo suposo que si tu vas a entrar en la cárcel o estàs condenat per un delicte com és el de blanqueig de capital o, per exemple, és que gasten els diners públics per a uso i disfrute personal, tot això, bueno, o sea, en diners, diners no. O sea, tu has fet una cosa, tens que pagar i ja està. Sí, i si has d'entrar en la càrcel, a la càrcel, clar. La sensació que hi ha quan vas al bar a almorzar o en la cola del forn, dius, bueno, escolta, va, primer que tornen els diners. Això de tot el món. I després, si ho han fet mal i han infringit la llei, doncs, escolta, que la paguen. Bueno, bé, estem efectivament en una època en la que la permissivitat en general, no?, en tot aquell que se beneficia, a més dels diners de tots, quan hi ha tanta gent passant penúries, pues efectivament hem deixat de ser indulgents, no només en la classe política, sinó, en fi, en la classe dirigent en general, o allò que diuen els partits més populistes amb la casta, que bueno, pues bé, no estem parlant precisament d'això exactament, d'una qüestió religiosa, però bueno, utilitzem aquesta paraula casta provenent de la religió hinduista, pues de manera, en fi, no sé si exactament apropiada. Però bueno, anem a lo que anem, i així en casa que tenim, així en casa tenim, che, jo vull donar-li un abraç de part de tots vosaltres a un xicón que és un exemple, en estos temps també, de superació, d'estima per lo que uno vol fer, d'agraïment a les seues arrels, a la seua família, i com d'un xiringuito de platja en Daimús, en la meua estimada Safor, se passa a tindre una estrella Michelin gràcies a tindre talent i sobretot estar en la faena sempre, no? Sempre. De fet, ella agarra el telèfon en el seu restaurant i, de fet, té un blog que jo recomane. Parlem, de, per cert, de Manuel Alonso. Casa Manolo. Casa Manolo. Un referent. Sí, sí. Primera estrella Michelin. I té un blog que, a més, cuida molt i que nutrís de notícies i de coses. I ell presenta els seus plats i conta com elabora cada plat. I mira, pues per fi m'ha eixit com jo volia que m'eixira, perquè fins que no trobara jo el punt amarga a este plat, no volia a presentar-lo, ja el tinc tal. I sobretot, com tu dius, és un amor a les seues arrels i el reconeixement a la seua família, perquè el seu és un restaurant que ve de tradició familiar, que de veres en humilitat i en treball s'aconseguís arribar a lo més alt. Pues mireu, este cap de setmana, imagina que ho tindrà ple, topeu-li si voleu a Manolo, però no sé fins a quan, i ara que venen el Pont i Nadal i això, però esta estrella Michelin li ha donat un impuls, a més, un gran tipus, molt conegut en la Safor i arreu, encara que ells no són, venen de, que són família que venen de fora, però bueno, igual té, són de casa, exactament igual. I ara parlarem amb ell i que mos conte. Mira, diu, cocinar és vivir. Diu, no hi ha diferència entre una cosa i l'altra. Imagina resumir, no?, la filosofia de treball, Manuel Alonso. Che, mos alegrem, coses bones que mos passen en casa. Efectivament. Bé, altra cosa bona que passarà serà que el València guanyarà 0-3, com diu Carlos Bosch, en el Ciutat de València, en permís dels levantinistes i dels granotes. No? Clar, és que te digo volia jo. Dir jo, que tens oients. Ja no hi ha els granotes? Clar, o sigui, sí, no? Vull dir-te. I que estan ara recordant-se de la meva parentela. Clar. Sí. Bueno, jo no m'amague, però en fi, és el que n'hi ha. Sí, ho comprenc. Hem de ser més imparcials, ja ho sé, perquè ens devem a totes les aficions. En respecte, hi ha una afició, sempre ho dic, una afició centenària i senyora, que és la del Llevant. Però bueno, els colors són els colors, cavallers, i anem a palmar. És que si no, després me peguen en la falla, Ximo. Què diuen per ahir? Que després en la falla me rinyen, perquè tens oients, Ja, sí, tu saps, en el cabanyol, no?, que són molt levantinistes, sí. I després les bronques me les bronquen. No, que m'abronquen a mi, no hi ha ningú problema. Que envien bronques al Facebook o que me criden per telèfon quan vull, me poden abroncar. De veres, reconec una simpatia i en part una admiració també per una afició i per un club que, escolta, ha sorgit de les seues cendres. Però, bueno, que ho diga, que no me puc amagar. Soc xoto, què li anem a fer? Mira, bueno, volem que... En carinyo als granotes, per favor. Que el València guanyi tots els partits i que el Llevant guanyi tots menys este. Bueno, vale? Vale, va. Jo crec que els granotes no ens ho van a comprar, però bueno, val, trataré de situar més deveres. No tinc mesura. Col·locar-me una miqueta més al mig. Avui en el ratet de futbolero, en el que anem a saber com ha anat aquest encontre de germanor, que això és el més positiu que traguem, jo crec, que de tota esta setmana, la evolució cap a, de nou, l'encontre d'aficions, la rivalitat sana, ja és futbol, per l'amor de Déu, tinguem trellat i fem les coses bé. Bé, que recule Salvo i que diga, home, clar que vaig anar al palco, home, pues clar, i que els entrenadors donen una roda de premsa conjunta i haig a dinar de directives, clar, home, normalitat. Després en el camp, rivals, no enemics, rivals. I que tinguem derbi en primera divisió durant molts anys. Exacte, sí, efectivament. Que puguem estar celebrant aquesta festa així a la ciutat. Aquesta rivalitat que, conforme han anat pujant també les prestacions del Llevant Unió Esportiva, pues, enconant-se una miqueta més, perquè, bueno, més a prop s'està de la classificació, és competició ja, quan el Llevant estava en segona, no hi havia cas. Bueno, en parlarem d'això i del bon rotllo davant el derbi. Però sí, efectivament, no ofensa la idea. És granotes. Que, dic jo que, perdó, que... Ah, vosaltres no, perquè sou molt joves, però el 1990, crec que va ser el 91, va vindre la LOCSE. Ai, mare de Déu, senyor, los hijos de la LOCSE. Però bueno, este és un altre tema. Però i abans de la LOCSE, és de la meva generació i la generació de després, van estudiar EGB. Qué bonito, vosotros estudiar-ho sí, també, eh? Molt. Bé. Jo crec que va ser l'última. Soc molt d'este moviment. A ti te va a pillar la LOPSE ya? No, yo va a ser la última promoción de la EGB Bupico. Mira, estic orgullosa de tancar cicles. ¿Y sí, servidor la primera? Sí, yo encara vas convivre. Yo la del mig. Tu la del mig, ahí estarem, ¿no? Encara recorden el institut, vas convivre en l'última generació de preu. En l'Institut Ausias Marc encara hi havia a la part de dalt preu, preuniversitari, i nosaltres érem els primers que començàvem el BUP, efectivament, i el EGB. Bueno, al voltant de la EGB se podeu imaginar una dècada meravellosa, la dècada dels anys 80, que mirada avui en certa nostàlgia i certa tendror, però ausaes com eren els 80, eh? Com eren els 80. I com és este moviment de Jo fui a EGB, que és absolutament un moviment, no és només un llibre. Jo pense que l'èxit també recau en això que has dit tu, que els que anarem a EGB ja estem en unes edats en les que mirem cap arrere en nostàlgia, en tendresa, i sobretot ens donem compte, mirant aquestes imatges i recuperant aquests arxius, de com han canviat les coses en apenes 20 i poques anys. Sí. L'altre dia, Silvia i jo agarrarem el llibre este i estigrem ahí, ah, esto lo tenía yo, sí, y esto sí, también, sí. ¿Y te acuerdas de esto? És molt guai, molt guai. Venen els autors d'este llibre que va llamar per la segona edició, efectivament, que es diu Jo fui a EGB, que com molt bé vos ha apuntat Sílvia, de fet és un moviment, sí, perquè hi ha un blog també molt actiu, i esta segona edició, en profusió de fotografies, que és el que més ens agrada, obris però no obris, te trobes a Maradona en 18 anys fent un anunci de Coca-Cola, ui, les cintes Beta, el 2000 i el VHS, tota la moguda, los teléfonos de góndola, obries però no obries, D'Artacán i los tres mosqueperros, Lou Grant, Mayra en el 1-2-3, fantàstico, és que les piles de Duracell, bueno, este encara, el mayordomo de, com diria, del brillo i el pralín. És que, de veres, però no obri, sí, sí. És impressionant. Bueno, moltíssima fotografia i moltíssims records en Javier Icaz i Jorge Díaz, autors de Jo fui a EGB número 2. David, el Nomo, en fi, quants records, que bonito, l'Spectrum, clar, ordenadors no hi havia, i telèfons mòbils en somiar. Che, que bonico, en parlarem d'això. De fet, els ho comentaré a Javier i Jorge, que són també dos xicons, hi ha unes fotografies d'ells, estan molt mones, els turistes. Sí? La primera és brutal, és el professor en un cigarret donant classe, clar, és que no estava prohibit fumar en classe. Dando, efectivamente, conjuntos, en recordeu de conjuntos, sí, sí, conjuntos sí, sí, vacíos i tot allò, subconjuntos, sí, sí, en dos xiquets que tindran 9 anyets o 10, tot el més. El tío en una pinta que pareix que siga Peret en sus mejores tiempos, en una chaqueta d'aquelles de quadres impressionant, i fumant-se un Ducados o un Celta, allí mig de la classe. Impressionant. Bueno, xerrarem un rato. Vos dia que Jorge i Javier també són de l'època, imagina que seran receptors, no sé en quina sensació, jo en sensació de dir, bueno, efectivament som la següent generació, ja mos toca. Quan parlen de plans de jubilació, ara últimament te posen la cançoneta de Heidi i la cançoneta de Heidi. Si te suena esto, pipi calzas largas, és que ves preparant-te ja el pla de jubilació, xico, perquè ja estem ahí. Així que con eso de momento lo dejo. Ha passat una edat. Acabarem amb música de ABBA per a rematar el programa d'avui, que pinta molt bonico, molt bonico, molt bonico. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Ben Market. Ben Market es una super tienda donde encontrarás todo lo que buscas en complementos y menaje para tu hogar. Tienen unos vestidos, unos zapatos, una ropita interior. ¡Ay! Tienen todo lo que te puedas imaginar. Y a unos precios. ¡Ay! Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Abrimos el 22 de noviembre. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. En carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Nemetízate. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado. Hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-050. 0058 lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Hoy se ha cumplido uno de los sueños de mi vida: conseguir una estrella Michelin. Quiero dar las gracias a mis padres, lo más importante de mi vida, los que confiaron en mí desde hace muchos años para dejarme el negocio familiar. Bueno, això és el que firma en el seu blog, efectivament, un home que ha complit un somni a base de molt de treballar i de molt de talent. En l'últim lliurament d'estrelles Michelin ha tingut una destacada enhorabona en la Comunitat Valenciana, en Daimús, en la Safor, Casa Manolo, ell és Manuel Alonso. Che, Manuel, què tal? Bon dia, com estem, Ximo? Molt bé. Un home feliç, eh? Molt feliç, molt feliç, la veritat, complint un somni, la veritat. Dius en el teu blog que cocinar és vivir. Dius que no veus diferència entre una cosa i l'altra, i això destila la teva filosofia, de cuinar i de viure, de les dues coses, no? Així és, la veritat que sí, perquè la veritat que la meva filosofia de vida, la gent que em coneix, pensa, ells pensen que sacrifique moltes coses pel restaurant i per la meva feina i per cuinar, però jo per mi no sacrificaré res, al contrari, estic feliç i orgullós de lo que faig i m'agrada molt estar així, la veritat. Te definís molt, Manuel, també l'agraïment a la teua família. Com d'important va ser aquesta confiança, no? Dir, no, xiquets que tirin pa cavant, que nosaltres els apoyarem, no? Sí, la veritat que per mi, mon pare i ma mare, a més, així en petit comitè, en confiança, tu dins, hi ha molta gent que diu, quina sort han tingut ton pare i ta mare en tu, i jo dic sempre que la sort l'ha tinguda jo, ells van iniciar este negoci, ells són els que van fer este camí, i jo la veritat que possiblement avui no estaria parlant d'este reconeixement si no m'era segur per ells. Ho dic molt orgullós i ben fort, perquè és de veres, o sigui, per mi és el meu punt d'apoi més important, és així. Quanta faena, eh? Moltes hores. Estos collons, és que són molt exigents, estos de Michelin, no? És que caram, no? Bueno, la veritat que l'exigència és teua mateixa, no? És teua, depèn del que tu vulguis en la vida, on vulguis arribar. Per mi, cada un que s'assenta a la taula és un inspector de la guia Michelin, no? A tot el món, pues, l'exigència la tens tu dins, i tu el perfeccionisme i vols millorar cada dia i anar a més, i jo tots els dies vull ser una miqueta millor, entonces ahí està el punt de diferència, no? De dir, jo que sé, vull que arribar, vull fer, tinc la meva meta, el meu projecte, i la veritat que sí, m'imagino que per les estrelles que n'hi ha en Espanya, pues seran molt exigents, la veritat que sí. Tenen que ser-ho, sí. Bueno, ja ha passat temps, ja m'imagino que ho tens més assumit, però com reps la notícia? Estaves pendent del tema? Algú te crida? Com va ser la cosa? Pues va ser, pues, quasi així. La veritat que, home, sabia que el dimecres, que el dia 10 no les donen, sempre tens la il·lusió eixa, no? Perquè és un reconeixement i com dic jo, o sigui, tot el que té un restaurant que expressi el que diga que no la vol, pues jo pense que no diu la veritat, no? Perquè tots la volem, no? La veritat. Entonces, pues bueno, estàs ahí, però bueno, no t'imagines que arribarà el teu dia, ni esperes que cridarà ningú per dir-te-ho. I va ser així, pues, un que estava en la gala, pues, perquè ells fan una gala, enguany va ser en Màlaga, i em va cridar i em va dir que quiero felicitarte, felicitarme, sí, enhorabuena, claro, en ese momento, yo, les 8:30 de la nit, sabia que era lo de les estrelles, dic, mare mia, em vaig ficar a plorar i a plorar, i ja no vaig aixir d'ahir. En fi, em va cridar un altre amic, que també, bueno, un restaurant també, molt conegut, i m'ho va dir, en seguida el primer que vaig fer va cridar a mon pare i ma mare, després vaig cridar a la gent de l'equip, d'un en un, li vaig dir, i ja a partir d'aquest moment tot eren cridades, i jo només que feia que plorar, i plorar, i plorar, i no sabia fer una altra cosa. La veritat, que vaig plorar, pensa que ha plorat per tota la vida ja, perquè vamos. I en aquestes llàgrimes, Manuel, que hi havia records, pues sí, patiments... Pues sí, el passa moltes coses pel cap, el passa, pues, este local, pues, portem 29 anys, quan mon pare i ma mare van començar, pues, jo que sé, era un xiringuito, la gent es portava el menjar, li donaven la beguda, i jo que sé, han fet, té 29 anys, té 31 reforma, han patit molt, la veritat, perquè és una faena que és complicada, d'horaris, de dies, al final no tens... Te sacrifiques la teua vida personal, la fiques a banda del teu ritme professional. Entonces, al final, pues, así te está casa, la convivència amb ton pare i la mare, pareix que siga tot un, no? Entonces, pues, el passa tot això pel cap, no? En aquest moment, pues, el passa tota la gent que ha passat per la teua casa, que t'han ajudat, que t'han ficat el seu granet d'arena, que t'han fet més forta cada dia, que han apoyat el teu projecte, gent que passa amb més ganes, gent que passa amb més il·lusió. I la veritat que tot això, que en aquests moments, tot això el passa, que no saps com agrair a, no sé, crida gent i dice, no, te la mereces, digo, mami, jo no me la mereix, jo que sé, jo crec que, i n'hi ha gent de la comunitat que se la mereix igual que jo, per supost que n'hi ha, i ho tinc claríssim, i ho penso i ho dic des del cor. Però bueno, t'ha arribat aquest dia, t'ha arribat aquest moment, i el passa moltes coses. La veritat que són unes hores que el passa de tot, que no saps que a mi em sap mal quedar mal en la gent, i no saps si pots, jo que sé, agrair a tota la gent que el crida, que t'envia missatges, que jo que sé, per les redes socials, per la web. I bueno, i la veritat que són uns moments molt, molt, molt xulos, però molt intensos, però jo que sé, i plores molt, pues, d'alegria, clar, per supost. Imagina que en aquelles làgrimes ja també hi ha records que has posat del teu puny i lletra en el blog, recordant-te com un xiquet apegat al delantal de la mamà, mentre en la cuina feia olor a putxero. Sí, clar. Sí, així no és, perquè com el dia final, sí, pues, pràcticament esta casa, no? Com dic, és ma casa, o sigui, així no vist, però vist, no? Entonces mon pare i ma mare sempre s'ha vist ahí en la cuina, sempre ha estat en ells, i vulgués que no, pues bueno, pues al final són aquests records que van quedant-te, i aquests aromes, i aquests sentiments que tens ahí, i bueno, i al final són molts anys, la veritat, no? I creus que, jo que sé, estàs en Daimús i dius, jo que sé, millor en Madrid, en València, en Barcelona, en una ciutat gran, però així en Daimús, jo que sé, això no arribarà mai, no? És un somni que això no té que arribar mai, no? Però mira per on, pues bueno, ha arribat el dia que sí que ha arribat. Mira, precisament per això, Manuel, alguna de les puntetes de l'estrella li la deus estar ahí baramar de bus. Pues sí. Jo crec que sí. Pues ara, sí, pues sí. Quan te vagin cridant, que vagin agarrant hora pa falles o aixina, no? No hi haurà manera de trobar una taula en casa Manolo. Pues la veritat que no... Han pujat prou, al cap de setmana la veritat que han pujat, la gent està cridant i està enviant mails i volen taules, la veritat que sí, que també és una de les coses, perquè bé, al final és un negoci, no? I com a tal n'hi ha que mirar-ho, no? Perquè és la veritat, encara que una cosa és que t'agrada fer coses, plats, crear, i una altra cosa que és un negoci, que n'hi ha gent darrere, que n'hi ha una gestió, no? I la veritat que sí, pues, això que mos dona, pues mos fica en el mapa, perquè al final d'Aimur, vulgues que no, l'hivern és dur, perquè l'hivern, bueno, el que són les temporades, com en totes les platges, no? Millor així, pues igual que altres, però bueno, així al ser més xicotet, pues millor més. I vulgues que no, pues això el dona, pues el dona eixa pujar, que vulgues que no, pues el fica ahí, i la gent pues crida, i la veritat que bueno, que sí que estan cridant reserves, i bueno, i és... Al final és també el que busques, no? Pues tindre gent i tindre feina, i, claro, i poder fer-ho el millor possible. Que s'ho mereixeu, per a tota la família. Cuina feta en el cor i així en casa, en Daimús. Un abraç molt fort per a Manuel Alonso, Casa Manolo. Estrella Michelin, orgullós, clar que sí, de la seva família i les seues arrels. Un abraç, Manuel. Gràcies, moltes gràcies. Timo, gràcies. Passeu bon dia. Uau! ¿Y esto? Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Vale, que cap de setmana, que anarem a Àfrica, el cor d'Àfrica, en el centre de la ciutat. Ens anarem al bioparc. Amparo Mora, del Departament d'Educació. Què tal, Amparo? Buenos días, Chimo. Muy buenos, y buen fin de semana por delante. Oye, que se prevé estas navidades, por lo que estoy viendo aquí, en los planes que tenéis, mucho plan para peques, y los peques pueden ser cuidadores de animales salvajes. Ojo a esta propuesta, cómo mola. ¿Qué vais a hacer? Pues los niños se convierten en cuidadores por un día y aprenden cómo se preparan los recintos, cómo preparar la comida de los animales, pueden verlos más cerquita, tienen charlas con sus cuidadores, todas actividades para convertirse en unos verdaderos cuidadores animales. Bueno, expertos en animales y aparte en su comportamiento, en cuidarlos, en las dietas, en cómo preparar los sitios donde viven. Imagino que con esa idea, Amparo, desde el Departamento de Educación, que además siempre nos lo trasladáis, de que a los más pequeños de la casa que tengan conciencia de la conservación de los ecosistemas. Yo creo que tienen más conciencia ellos que nuestra generación en realidad. Seguro que sí. Los niños son una esponja, son el futuro. Por eso nosotros siempre nos centramos en la educación, en la conservación, ecosistemas y de los animales que forman parte de ellos, porque ellos son el futuro y son los que tienen que conservar a todos estos animales. Está abierto para niños y niñas de 5 a 12 años con un programa, según veo aquí, desde el 23 hasta el 2 de enero. Y hay cursos de lémures, de hienas, de puercoespines, elefantes, águilas. Bueno, cada niño que elija y niña lo que más, el animal que más le guste. Y veo además que hay descuentos para familias numerosas y además la posibilidad de recibir como regalo el pase verde infantil. Oye, está muy bien esto, ¿eh? Sí, esta es una novedad de este año. Todos los niños que se inscriban a la escuela de Navidad como reciben el pase anual para disfrutar de Biopark durante todo el año. Bueno, cuidadores de animales salvajes. Bueno, pues elige si te agrades los lemurs o los puercoespins o los elefants o les águiles. Un programa de Nadal realmente molt apetible. Pues Amparo, que vaya muy bien el fin de semana, que vaya muy bien estas Navidades con este curso de cuidadores de animales salvajes y un beso muy fuerte para todo el equipo de Biopark. Igualmente, un beso para todos, Chimo. Tricicle, 35 años en escena. Tricicle en el Teatro Olimpia con Pitch. ¿Aún no has visto nunca a Tricicle? Tricicle te espera en el Teatro Olimpia con Pits. Venta de entradas en taquilla y en la web del teatro. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus dos ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Nois de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Servicios informativos. Última hora de la informació, és la una en punt. Què tal, César Molins? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, ens anem a la presó d'Alcalá de Guadaira, on, ja sabeu, allà se troba Isabel Pantoja i en les pròximes hores se va sotmetre a un examen mèdic i psicològic. Bueno, estaran fent-li en aquests moments, no? Sí, sí, perquè els metges van estudiar el tractament que ha de dur dins del centre penitenciari, i és que la cantant porta mesos arrastrant una depressió, també té problemes de claustrofòbia. La Pantoja, que arribava este matí, poc abans de les 8 del matí a la càrcel, ho feia acompanyada del seu germà, Agustín. Recordem que entra en presó per tal de complir una pena de 2 anys per blanqueig de capitals, i l'artista va rebre ahir la notificació de l'Audiència de Màlaga, en la que li donaven 3 dies de termini per a ingressar a la presó, un termini que començava a comptar a partir d'avui. I el funeral de la duquesa de Alba en la catedral de Sevilla, celebrant-se a esta hora, no? Sí, les restes mortals de Cayetana Fitz James, Stuart i Silva han aplegat al temple al voltant de les 12:15, un acte oficiat pel l'arquebisbe, el cardenal, l'arquebisbe Carlos Amigo Vallejo. Allí està la infanta Elena en representació de la Casa Real, està també el ministre de Defensa, Pedro Morenés, en representació del govern. Després de la cerimònia religiosa està previst que les restes de Cayetana de Alba siguin traslladades al cementeri de Sant Fernando. Allí van a ser incinerats posteriorment part d'ells. Les cendres se depositaran en la iglesia del Crist dels Gitanos en Sevilla, i l'altra pues, en el panteó que té la Casa de Alba al convent de la Immaculada Concepció de Loeches en Madrid. Parlem de la metge cooperant espanyola que podria haver-se contagiat d'Ebola. Una metge cooperant en Mali que està ingressada, com sabreu, en l'Hospital Carlos III de Madrid. Què novetats tenim? Pues, en principi que ha ingressat poc abans de mitjan matí en l'Hospital Carlos III. Hi ha que recordar que es va punxar accidentalment una agulla que havia estat en contacte amb material contaminat. Encara no presenta símptomes de possible contagi, però va estar en observació de forma preventiva. I, a més, en la mateixa planta en la que ja estigui l'auxiliar d'infermeria Teresa Romero i els religiosos Miguel Pajares i Manuel García Viejo, la cooperant que ingressava pues, al voltant de les 11 del matí. Parlem del cas Noos. El jutge José Castro va interrogar la setmana que ve a els 15 testimonis, les 15 persones testimonis sol·licitades per Alfonso Grau. Serà la cita 28 i 29 de novembre. Sí, d'esta forma, José Castro, el fiscal anticorrupció Pedro Orrac, es va desplaçar a la ciutat de la Justícia de València per tal de prendre la declaració. En concret, els 15 testimonis que ha sol·licitat Alfonso Grau, vicealcalde de València, són 13 membres del patronat de la Fundació Turisme València, part dels fons dels quals pues, van ser destinats a l'organització de les 3 edicions denominades València Summit. Les va organitzar l'Institut NOS i va rebre vora 4 milions d'euros. A més, també ha demanat el vicealcalde de València, Alfonso Grau, que estiguen entre aquests testimonis, pues, per una banda, un funcionari de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i un catedràtic de Dret d'Administració de Madrid. Entre els testimonis, hi ha que ressaltar, Ximo, la presència de la diputada nacional del PP, Belén Juste, i també la regidora de l'Ajuntament de València, Mairen Benito. Aumenta l'arribada de turistes estrangers a la comunitat valenciana entre gener i octubre de 2014. Sí, una dada positiva, s'ha incrementat un 5% en el mateix, respecte al mateix període de 2013. En total són vora 6 milions de visitants que han arribat en aquests mesos així a la comunitat. És el quint millor registre autonòmic. A la resta del conjunt nacional també xifra rècord, 58 milions de turistes entre gener i octubre. Això suposa un creixement del 7,5%. La informació de l'horatge. Bueno, anem a tindre el resta del dia d'avui, i per al cap de setmana com estarà la cosa, César? Avui la cosa però tranquil·la, de fet les temperatures pugen respecte a la jornada d'ahir, la màxima prevista és de 21 graus, va seguir bufant el vent de llevant, el cel va presentar intervals nuvolosos, demà el dia serà dalt o baix molt semblant, la temperatura màxima estarà al voltant de 20 graus, sí que és cert que començarà el dia intervals nuvolosos i també brumes i bancs de boira matinals, i la coseta podria canviar un poquet ja, Ximo, el diumenge, segons la Agència Estatal de Meteorologia, diguem que el cel estarà més cobert de núvols i serà diumenge inclús quan pugui produir-se alguna pluja tot arreu de la comunitat valenciana. Repassem de nou l'actualitat a partir de les 2 de la vesprada en companyia de servicis informatius de la 97.7. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Una pauseta i en seguida anem amb tota la informació del derbi diumenge a les 5 de la vesprada a Orriols, Llevant València. Descubre con el libro GR10 la Sierra Calderona y Montes de Andilla todos los detalles de la ruta senderista y deportiva. Información sobre el patrimonio natural y cultural para disfrutar de estos valiosos territorios del sistema ibérico valenciano. Un libro de Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad. Más de 100 años a tu lado. La ONG del Pueblo Valenciano. Xera, sí senyor, i tenim així, bueno, ahir, xunta, l'olor de multitud, ja que diu olor de multituds, també, les multituds fan olor, però en este cas l'olor de multitud valencianista del president Salvo, Salvo, va fer unes declaracions, d'això ho comentaren també en Esports 97 nit d'ahir, estan reflectides com no en superdeport, en tota la puntualitat, clar que sí, per a parlar del que hi ha i del que hi haurà. D'ací a diumenge, Carlos Bosch, redactor en cap, I quin cap? De Superdeporte. I, xicón, què passa? I, bon dia. Què ganes tenim de derbi? Què ganes ja m'ha recuperat. Fa una hora estava morint-me, però ja m'ha recuperat. Tinc que dir la gola malament, però... Ai, estic, posa un caramel de mel. Sí, pues si entens, me'l prenc. Estic preocupat, Ximo. Tu preocupat? Sí. Però si tu eres sempre 0-3. No, però no. 0-3, segur. Això va per davant, no? Encara que el nostre... convidar d'avui o el nostre qui ens acompanya no dirà el mateix, però bueno, el que volia dir-te és que estic preocupat. El general, com dius tu, el comandante Vicente Bau deu estar greu, eh? No ha fet ni un retuit, ni un tuit en tot el matí, eh? I això, home, està malament, eh? Estic riguent, no me ric de veure que està malent, i des d'ací comandante en el lecho del dolor, todo el equipo de Deportes Deportivos de Valencia Abierta, toda la 97.7, todo el grupo EPI, que collons, la profesión entera está con usted. Este matí m'envia, de bon matinet m'envia un missatge, m'envia un WhatsApp, Vicente Bau, al que volem escoltar, és per menjar-se-lo per un garró, un fenomen, però no mos deixa la seva dona. Diu, estoy en cama, tinc que seguir, tal. Diu, tengo un cólico neurótico. Neurótico. Això tiene que ser greu, eh? Això que, i al final diu, no, el punto corrector, no sé què me diu, nefrítico, diu, hòstia, això fa molt de mal, estigues tranquil, vale, ho arreglarem. Pobre, primer van ser els sous en mal estat i tot això se li ha complicat. I és una neurosis. En el riñó, mare, del cólico neurótico. Diu, això, el millor de tot és tot l'equip de deportes de València Abierta, que és ell. No, bueno, és ell. Él, su circunstancia. Pero luego tenemos oriundos y fichajes, ah, bueno, y buena gente de Superdeporte y de Levante. Engañemos a un guatre. Pero engañemos, ¿eh? Tenemos así un desplegamiento. Ahora, como fixe adscrit a Valencia Abierta, vale, está ella sola. Después... Es que es lo mejor. Todo el equipo de deportes de Valencia Abierta, que es Bau. También, es de ver. Bueno, el chico, honestamente, tiene buena maneta, ¿sabes? Es lo que podemos. Bueno, junta de accionistas, ¡oh, loor de multitudes! ¡Ey! Una de las cosas que va a decir que yo no acabé de entender, Carlos, digo, a mí, un momento, ¿vale? Van al carro. Yo acepto. Para la cinta. Yo acepto que me contraten, pero a mí no me contrata Meriton. A mí no me contrata. A mí lo que me contrata es Valencia. Pero Valencia no es Meriton. Bueno, yo no acabé de ver ahí la... Sí. ¿Qué volía no, decir? No sé si es un formalismo legal... no sé si un formalismo legal, però m'imagino que voldrà dir que tindrà contrat en el València. Òbviament. Que, això és un formalisme legal, però jo crec que la metàfora on vol anar és jo no treballaré per a... Jo faré el millor que pense per al València, no per a Meriton. Però bueno, hi haurà moments que això serà, estarà tan... tan barrejat ahí que reivindicar independència de les decisions empresarials de l'IJUN, etc. Bueno, junta d'accionistes de Guante Blanco, tot i que ja sabeu que els mitjans no poguerem informar en directe, jo, però bueno, al final era tan greu coses que passaren ahir per a que no se poguera donar com una junta més. Ara quan t'ha passat el bou, que és quan millor se toleja, tots són toreros, jo crec que si la junta s'haguera retransmitit en directe no haguera passat res. Però ara, ara que ha passat el bou, altra coseta, si és cert, a mi m'han dit com pas de Villarreal, que a més de periodistes que segueixen la informació diària del Villarreal, són accionistes del Villarreal simbòlics, com segur que eres tu i com sóc jo, accionista simbòlic del València. Diu, jo ni com a accionista me dicen cuando són les juntes del Villarreal. I ahí fa un dato Amadeo Salvo que no t'has de justificar, diu, he estat en la Liga de Futbol Professional i el único equipo que además és una SA, perquè saben que n'hi ha que no són SA, el Barça, el Madrid, Athletic i crec que Osasuna, que el único equipo que és SA que retransmite en directo las juntas es el València. Jo dic que si s'haguera retransmitit en directe, lo que jo vaig voler ir, no haguera passat res. Sí que te dic que en el discurs inicial de Salvo, quan diu això que estic comentant jo ara, jo crec que va impregnar una miqueta de serietat al respectable i la junta va tindre el nivell de participació de contingut d'altres juntes. Lo que no va tindre és no hubo navajas, no anà ningú a fer la col, i també és cert perquè tots els que pujaren li van fer tres reivindicacions a Amadeo Salvo que te les dic ràpides, però dins d'un tono jo le apoyo, però no me parece bien lo de las bandas. Puja un altre, jo le haría a usted un monumento, però no me parece bien que no se retransmita a la junta. Por favor, Salvo, quédese, pero pido transparencia en el contacto con Meriton. Y he hecho explicar en por qué él se fa de las bandes, por qué no se fa de la junta, y que no se puede hacer transparencia en el contacto de Meriton, porque ni hay un contrato que lo impedí de confidencialidad. Bueno, y van a defender la limpieza del proceso de venta y todo eso, pero díganme desde un tono general muy cordial, muy cordial. Yo, sinceramente, me he tragado muchos chuntes de la Valencia y la de Adair. Va a estar bé perquè va a ser molt cordial i, òbviament, tot li van fer la ola a Amadeo Salvo, però sense exagerar, no? Tot el món li va dir, usted tiene que seguir, usted tiene que seguir, però esto no me parece bien, esto no me parece... Vull dir, la junta va estar prou bé, eh? La junta va estar prou bé. El tema de les bandes, efectivament, jo tampoc estic d'acord. O, per exemple, la que va dir de, no vamos a ir al palco del Levante, no, Riol, pues no me parece. No li va dir ningú, però li podien haver dit, probablement, però dins d'una cordialitat. Usted el tonillo ese de un poquito que tiene, esa retranqueta y sin... Sí, sí, no, té ese punt de retranca. Cuando se viene arriba, se viene arriba, eh? Moment, que vostè és el president del València, estem en vostè, tranquil. Però anem a veure, pense, compte 10, compte 10. Sí, sí, perquè voltes... compta hasta 3 ja, eh? Compta hasta 3, exacte, sempre m'ho recordo. És valent, és valent. Compta hasta 10, Ximer. Vale, però la junta de xudistes la junta no. I sobretot lo del futur, que va dir que desvelarà el seu futur, si serà president del València, si continuarà el València. M'imagino que com a president executiu ho dirà la setmana que ve, tampoc té molt més de temps per a dir-ho. N'hi ha que dir que esta junta és ordinària, perquè és una junta que se van aprovar els pressupostos de la temporada passada i punt, va ser autocrítica en l'esportiu. Dice una frase, me queda la duda, siempre me queda la duda si no tenía que haber empezado con Rufete de manager general deportivo. Hombre, claro, y que se va a engañar en los fichajes de verde la pasada. También va a decir. Y que Otamendi tenía que haber estado en contra del va a tener un punto de autocrítica. Y que no esté en Europa desde fa... ¿De cuántas temporadas? Lo menos 6 o 7, lo menos. No, en Europa no, en Champions, vos dir. No, no, en Europa. Ah, que no está en Europa. En Europa ya, esta sí. Temporada. Sí, sí, no. Él va a repetir, la temporada en el deportivo fue muy, muy mala y va a decir dos o tres veces. Acuse el error. No pasa nada. Todos nos engañen, presidente. Claro. Y di quien crea que lo vamos a hacer todo perfecto se equivoca, vull dir... Que la junta va a estar bé. Per això dic jo que quan t'ha passat el bou és fàcil dir, jo l'he retransmitit, però bueno, a lo millor, no sé. I una altra coseta ràpida, perquè crec que ja estem en Bahia Andrés, no? Sí, al filo de la nota. N'hi ha un accionista, Jaume Torres, que ho va dir en retranca, però va fer una reflexió que em pareix molt interessant. Va dir, no entenc com qui ha estat els últims 10 anys, 15, 20 anys o 5 anys en la junta d'accionistes com a representant del club, com a president o com a conseller, avui no estan així en l'oposició. Perdó, en l'oposició. Avui no estan com a accionistes mirant la junta. I és fàcil dir-ho quan t'ha passat el bo, perquè potser s'haguera muntat un pollo. Però la reflexió és bona. Per què no? Perquè jo vaig veure tanta normalitat. Ui, si puja el senyor Llorente i diu, no, me parece... Totes les veus, a lo no millor, passa, a lo millor s'haguera muntat un pollo ximo. Per això ho dic, que és quan t'ha passat el bou. Encara és pront, jo trobo. Claro. Que arribarà, però, que efectivament, que no haver ningú de fa 10 anys o de l'últim consell, bueno... Per què té que ser este club tan convuls? I per què té que ser tiris contra troians? I per què té que ser moros contra cristians? Per això diria jo que aquesta reflexió que va fer l'accionista Jaume Torres, que ell la va fer en retranca, jo l'agarré com a... Tiene una carga de profunditat interessant. Me sumo, firmo el pie. Anem al futbol. Sí, senyor. Futbol. Que gran cançó de Mano Negra. Que gran cançó de Mano Negra. Mano Negra, hi ha una... Ah, mira, lo posaré un dia. Futbol. A les 5 de la vesprada en Oriols, xe, que ganes tenim de futbol. Última hora dels equips, hi havia foto de família dels dos entrenadors també, bon rotllo, també plas, aplaudim, i després cada un farà la seva roda de premsa en sa casa, i les novetats de l'equip. Andrés García Godella, saludos cordiales. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, primo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Aquí en la Ciudad Deportiva Paterna, hoy sin lluvia, ¿eh? Muy bien. Sin paraguas ni gotitas de agua. Sí, porque el otro día en transpersores y lluvias anem últimamente que anem a espai, no vos agarris mal de gola que té aquí el redactor en cap. I quin cap? Anem a espaiet. Tenemos 11, chimo. Tenemos 11. Ah, pues. Sí. Chulo, mal, estic prenent nota. Venga. Sí, porque no ha trabajado con el 11 a puerta cerrada. Y bueno, dos cambios con respecto al último contra el Athletic de Bilbao. Empezamos por la portería. Dame uno a uno y vale. Así me da más emoción. Tenemos tambores ahí. Pues en la portería continúa Alves, que viene reforzado todavía porque esta semana ha sido titular indiscutible con la selección de Brasil. La defensa que no cambia tampoco, Chimo, con Barragán en banda derecha, con Gallá, que se ha recuperado de sus molestias musculares y que formará en el lateral izquierdo. Y bueno, la pareja de centrales de la liga, formada por Mustafi y por Otamendi. Los cracks. Tampoco cambia el centro del campo. Nuno volverá a confiar en el doble pivote. No. Es decir, jugarán Javi Fuego, al menos eso es lo que ha probado hoy, Javi Fuego y André Gómez. Eso sí, banda derecha va a estar Carles Gil. Ah, pues. Y Carles Gil es la pieza que tiene que engrasar todo el centro del campo del Valencia, porque aunque parta desde la derecha, sí que es verdad que a Nuno le gusta que se vaya al medio y que ayude y que sirva un poco de enlace entre André Gómez y la delantera, porque en estos últimos partidos contra el Athletic de Bilbao y contra el Villarreal, pues se ha notado que no había fluidez en el centro. Los delanteros eran una isla. Ah, eso es verdad. ¿Y el delantero centro? Y bueno, arriba el tiburón, la portada de Super que viene el tiburón, pues el tiburón que ha probado hoy de titular en el 11. Y banda izquierda, que es el único que nos queda. Bueno, perdón, nos queda también arriba Rodrigo Moreno, que va a continuar con Negredo arriba. Y la banda izquierda para Piatti, que es un fijo para el uno. Me gusta. Un 4-4-2. Me gusta, efectivamente. Es 4-4-2, pero me gusta porque la afición quería ver a Carles Gil. Y eso va a ser un falso extremo derecho. Y por ahí, por ese carril derecho, pues no sé si... Bueno, pasa que Barragán no está fino. Si fuera Gallá, sería otro asunto. Pero bueno, bien, me gusta, Andrés, ¿y a ti? Sí, bueno, sí, a mí me más con Dani Parejo, pero ojo que durante las pruebas de esta mañana ha habido un rato en la que ha probado el tribote, es decir, que Parejo tiene muchas posibilidades de entrar en la lista y Parejo tiene muchas posibilidades de ser un arma que utilice en uno la segunda parte. Me gustará también, efectivamente, conforme vaya el partido y para tenerlo controlado y tener más la pelota, que salga Dani y vaya tocando pelota también de cara al partido del Barça. Pido la voz, perdón. Ahí en el Super Murciélago, en la noticia que tenía, si te recuerdas, tenemos noticias de última hora que te quedas blank con la pared, pero lo de Paco Cácer, debatían sobre la posibilidad de que Chuan Negredo no. Y no recuerdo quién era, y decía, pero es que Negredo no está para 90 minutos. Y yo decía, anem a ser serios, digo yo. Negredo que está para 60, para 55, porque juega 65. Voy a decir, si Paco Cáceres está marcando gols, Negredo va a tener mal entrar en el equipo. Es lo que hay. Esto es fútbol, y cuando es el Valencia, es un equipo grande. Si Paco Cáceres está lesionado, te hay que jugar Negredo. Punto uno. Y punto dos, sobre todo porque Negredo es un jugador que tiene una categoría que se la ha guañado y es un apuesto del club tal, que no té que fer la pretemporada en els entrenaments. Així tio, n'hi ha que donar-li partits. La teoria del comandante Bau. Jugando 20 minutos no cogerà la forma. No està Paco Alcácer, que està per 55 minuts, perquè juega 65. El dubte, Carlos, és si de inici o esperar-te a veure al minut 20 o 25, a veure com va el partit. Que vas a fer un canvi del minut 25? Pues, bueno, jo el fico de titular. I acabe en esta reflexió. Sí. Si avui està per 56 minuts i xua tot el partit, pues el dia del Barça millor està per 65. i el dia de Granada està per 75, però si avui està per 55 i el fiques 20, el dia del Barça per quan està? Per 57. Vull dir, no està Paco. Té que ficar Negredo. Ja sabemos que no està per tot el partido, però és lo que tenemos. Usted lo va poniendo y dentro de un mes estará para 90 minutos. Si no, ¿cuándo va a estar Negredo para 90 minutos? Sí, estoy muy de acuerdo. Y Carles Gil de titular y per la dreta. Yo creo que es la gran sorpresa, ¿no?, de la alineación, Andrés. Sí, sí, sí. Es la pieza que... ¿Cómo también sobre sorpresa? Encara que está mereixento, ¿eh? Per sí, talento, sí, ja. per conforme está entrenando. Escolta. No, no, ya lo sacó en el último partido contra el Atlético de Bilbao en esa posición. Y bueno, le gustó. Y yo creo que tenía que hacer algo para asegurarte más posesión y más control de los partidos. Porque en los dos últimos no se había tenido. Y yo creo que es la pieza que le va a dar sentido al juego del equipo. Y yo creo que... Y más teniendo en cuenta el rival. Porque el Levante va a ser un equipo que espera atrás. Bien. Y bueno, bien. El juego entre líneas y el toque de balón. Tiene que ser mejor que el que demostró hace los últimos partidos. O sea, que yo creo que es una pieza que le va a venir bien al equipo. Y luego tienes en la recámara a Dani Parejo, que en cualquier momento lo puedes sacar en la segunda parte y bueno, y cambiar el partido, si muy es que bien. Hace falta. Y De Paul, la afición también tiene ganas de ver a De Paul. Sí, Rodrigo está con la caraja, que lleva unos partidos que no la huele. A mí me gustaría ver también a Rodrigo De Paul. Pero bueno, de verdad, me gusta la alineación, fenomenal. Bueno, está así Ismael Algarra. Es que sí, no bueno. Es superleu del València, Andrés. Buena, Chimo, Andrés, Carlos. Me arrean en el Cabañal, me arrean de lo lindo. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy bien, tenemos a David ahí en esa foto conjunta entre Nuno y Lucas Alcaraz. Y nada, y aquí estoy yo también para contaros que también tenemos 11. También tenemos 11. Dale. No lo ha probado tan claro como cuenta Andrés, porque hoy también han trabajado a puerta cerrada ahí en el estadio, en la ciudad de Valencia. Ha trabajado estrategia y el 11, a la espera de que vuelva Diop, porque todavía no está Diop, que llega esta tarde a Valencia después de su doble compromiso con la selección de Senegal, uno que perderemos nosotros por la Copa de África. Uh-huh. Bueno, nosotros a Feuri, claro. Exacto, ahí estamos empatados. 1-1, ahí es 1-1. El 11 va a ser. Yo creo que va a ser idéntico al que empató contra el Sevilla, el que ayer le comentaba a Carlos y no lo apuntó porque estaba con el WhatsApp, como está ahora mismo, igual. Estaba en el WhatsApp y me hizo repetirlo. Entonces, perdón. Diego Mariño en portería, la defensa, bueno, si el once es el mismo, evidentemente la defensa es la misma que la de Sevilla, Vintra lateral derecho, Nico lateral izquierdo y los centrales David Navarro y Juanfran, el doble pivote a la espera de Diop, Momo. Sería con Diop, pero si Diop por cualquier motivo no pudiera estar en condiciones, jugaría el internacional sub-21 Víctor Camarasa. Por la banda derecha, Rubén, que hoy ha entrenado sin problemas. Ayer dio el susto, contábamos que hemos contado en las páginas Super que está con unos problemas en los isquiotibiales, pero hoy ha entrenado sin problemas. La banda izquierda, Andreas Ivancic, y la doble punta, Víctor Casares, un poquito más retrasado, y arriba David Barral. Fenomenal. Entonces, Andrés, el programa del día de actos era esta foto de familia de Germanor de entrenadores y después cada cual en su sí, casa. Sí, era una... La rueda de prensa un poco de pegarle coz al rival, cada uno en su cada casa, uno, ¿no? Y en días diferentes. La foto conjunta estaba prevista para la 1:15, me imagino que ahora la estarán haciendo porque conociendo los actos tanto el Levante como el Valencia, creo que la puntualidad, me extrañaría mucho que fuesen puntuales. Y eso que no está Emery ya. Exacto, porque la verdad es que hace la temporada pasada, yo me acuerdo el último de Unai, que yo estaba en el Ciudad de Valencia, tardó 55 minutos, me voy a acordar siempre. Y luego habla Lucas, después del acto hoy sí que habla Lucas Alcaraz, y mañana Andrés, corrígeme si me equivoco, mañana habla Nuno. Sí. Hoy está previsto que Nuno responda a 2-3 preguntas solo y mañana será la rueda de prensa aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Oye, qué olfato la portada de Super hoy, ¿eh? Esto es el olfato de Carlos Bosch, que ahora ya no está, Andrés. ¿Lo puedes decir? ¿Ya se ha ido Carlos? ¿O ha sido cosa tuya esto? No, eso es cosa de Carlos y de Julián Montoro. Ah, bueno. Están el esticado manche. Paso al tiburón, es el portador hoy de Superdeporte, remedando la en fin, el cartel de la mítica película de Steven Spielberg. Te conté la intrahistoria de esta portada, porque ni aportas que tener una intrahistoria. Después de la chunta te me estarías tú no, en bonico, pero perdón la portada, ¿no? Yo te dije, arribiar esto si me echaba a casa. Pero eso este matí, Silvia me estaba, Silvia Tomás me estaba machacando y yo estaba ahí en el jeep ahí. Bueno, a lo que nada. Cuando el Valencia ficha a Negredo, Pascual Calabús, digo, le llaman el tiburón, en Sevilla le llamaban el tiburón. Y yo digo, uy, digo, Montoro, esa palabra es muy potente, ¿eh? Nosotros en el diario, pues el tiburón llega a Mestalla. Y ese mismo día, en la presentació de Negredo li ficaven la música del tiburón, que jo crec que és la música més famosa de la banda sonora de cine, el trossetixe de la música del tiburón. Mira, si vos la fica Arantxa ja, triomfem, no sé si la tindrem per ahí. No sé. Bueno, jo crec que tot el món la tenim en el cap i si xum, xum, xum, ¿vale? I... sí, exactament. És així, ¿vale? Pues, i ese dia, quan, un dia que teníem més temps, no com a ir, veiem fotos de... I de repente veig Montoro, veu esta foto i me l'ensenya i dic, no me digues més. Esta. Portadón. Superdeporte 21 de noviembre de 2014, paso al tiburón. ¡Cómo bola! Y entonces ese día, con Valen, pone la foto que es el tiburón de la mar, de baix de la mar a... ¿Vale? Pues el día que vejam que es el día que toca, claro, tenim dos mesos la idea guardada. I d'aire, que bonica és la cançó. Que va Negredo, que va Negredo. I Montoro ahí me dia. Hi ha molta afició que són molt... I Montoro me dia des de la Junta. ¿Tú crees que jugarà Negredo el domingo? Pongo la del tiburón. Y tú ponla. Y si no juega, ya se lo diremos a Nuno, ya. Bingo. Per el 11 que ens ha cantat fa un momentet Andrés Godella, Andrés García, des d'allà, des de Paterna, el tiburón titular en el Ciutat. Dic que l'afició i este servidor, que són molt paquistanís, són molt de Paco... però escolta, som conscients que tenim un tros de futbolista, un pedaço de delanter centre, i efectivament ja mos aniria bé que li ficara al Llevant en Orriols 3-0-3 havien quedat, no? Sí, Carlos? Sí, sí. Molt bé. Jo 2-0, jo 2-0. Què sientes? 2-0. Ah, però ja a Isma li han preguntat. 2-0. T'has metido ahí, no t'han preguntat. No, 2-0, 2-0 no, si va a entrar, però ha sido más rápido, me ha preguntado, porque estoy del 0-3 de Carlos hasta el moño. Pero, ya, vamos a ver, agarra, pero aquí qué pasa. O sea, no puedo decir yo mi resultado. No, y yo no puedo decir. O sea, lo puedo decir contra el Villarreal y no contra el Levante. No, contra el Villarreal te dejo. A ver, tú, es que... Sectario, te manda judicial. Contra el Villarreal te dejo. Bueno. Oye, García, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Nada. Gracias por la info. Ale Godella. Paquito es el corriendo rey. Ya, ¿eh? Paquito corriendo ya. O sea, hombre. Que el Barça que se prepare también. El meu Paquito. Borelos as dos dalt sería el gol también de la afición. Andrés es el rey de los Torraes en Godella. De los Torraes. Ahora, ¿cuánto te pagues una, primo? Sí, porque las paellas no me salen muy bien, eso sí. Mira, las paellas yo les facho. Paellas Carlos. 27, se está grabando. Andrés Godella paga una torra para los presentes y no los escuchantes, porque serían molts. Si le guanyem al Barça, un gol de Paquito. Si le guanyem, pollins. Ya no va vale. Si guanyem 0-3 en los Reals. No, eso es demasiado fácil, fácil. Bueno. Isma, estás flojo hoy, métele caña, Godella, hombre. Bueno. Gracias, no, Ismael. Sí. Andrés. Venga. Adiós a todos. Chao. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. Feria del Cava Valenciana, una cita ineludible para descubrir nuestros mejores cavas. Del 21 al 23 de noviembre en el Mercado de Colón, Feria del Cava Valenciana. Es nuestro momento. Organiza Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Patrocina Diputación de Valencia. Colaboran Ayuntamiento de Requena, Proava, Red For de Valencia, Agrovín y Mercado Colón. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Abrimos el 22 de noviembre. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios, porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. Y media, lo hablábamos en el arranque del programa, creo que fue en el año 90, a principios de los 90 llega la LOXE, hijos de la LOXE, lo que tiene, cada generación tiene lo suyo, y antes de eso hubo, cursamos estudios los muchachos de los 80 y los 70, la EGB, y claro, alrededor de la EGB, de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, de nuestros cromos, del Spectrum, de David el Gnomo, de la nocilla, hay todo un movimiento, todo un mundo alrededor de un blog que ya, una página de Facebook con 800.000 amigos, un libro que ha generado una tribu de amantes de los recuerdos. Yo fui a EGB y ahora esta cuadrilla, esta pareja, también sufridores o disfrutadores de la EGB, Javier Icaz y Jorge Díaz, nos presentan el segundo volumen. No somos nostálgicos, más que nada porque no hay nostalgias como las de antes. Me parece una declaración de intenciones maravillosa. Eso es lo que somos, no hay nostalgias como las de antes. Bienvenidos y, oye, enhorabuena por este regalo para toda una generación, casi dos. Este yo fui a EGB2. Javier y Jorge, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, bien. Hay muchos EGBeros también en Valencia, que me imagino que habréis tenido también contactos con ellos, ¿no? Sí, la verdad. Además que recibimos muchas fotos de los lectores y muchas son de Valencia, curiosamente. De carteles que han visto de academias donde todavía dan clases de EGB, cosas así. Cosas como muy curiosas, ¿no? Que quedan todavía carteles. Sí, carteles y tal. Sí, sí. Una de las secciones que tenemos es recuperar carteles que todavía quedan de aquella época por ahí abandonados, ¿no? Y es muy chulo ver que todavía hay una academia de EGB o... Sí, y recibimos muchas fotos de gente de Valencia, curiosamente, sí. Bueno, que disfrutéis de vuestra estancia aquí entre nosotros y entre todos los militantes a desgranar, sobre todo, la profusión de fotos, la cantidad de fotografías con la que nos encontramos en este segundo volumen. Y, ojo, que hemos arrancado con este Fraggle Rock, que podría ser, efectivamente, en sintonía de una generación. Vamos a jugar tus problemas, déjalos. También no deja de ser una declaración de intenciones. Nos encontramos a los dos autores. Oigan, en unas fotografías tan de la época, Jorge está como en un día de campo, con ese llavero que todos hemos llevado escondidito en su pantalón, por supuesto, corto, su camisa de rayas y ese gesto de ¿qué pasa? Aquí estoy yo con su reloj. Y nos vemos a Javier Icaz vestido de... caray, ¿de qué equipo? Porque eso es el Baracaldo, yo soy de Baracaldo. Ah, este es el Baracaldo. Es el Baracaldo. Ah, sí, sí. Amarillo, como sois como avispas, ¿no? Amarillo, sí, y es el, negro, el, ¿no? Gualdinegro, es, sí, sí. Gualdinegro. La verdad es que creo que es la única vez que he estado vestido de fútbol, porque es que realmente no soy nada futbolero. O sea, eso creo que fue que intentaron mis padres meterme en el mundo del fútbol, pero no hubo manera. Se te ve con una cara de sí, satisfecho, jovial, maravilloso. Bueno, nuevos temas, como nos decís, en esta segunda edición, pero sobre todo fotos y fotos y fotos nos contaban estas compañeras Arancha y Silvia, también EGBeras, de la parte más joven, ¿sabes? De la de cola, digamos, de efectivamente, sí, ya de los 90. Ostras, ¿cómo se lo han pasado? Sobre todo con la fotografía. Esto lo tuve, este anuncio, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos traslada, cómo nos pellizca el recuerdo? Las fotografías, la recopilación de fotos ha sido un currazo, os habéis pegado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que es lo más complicado y en este segundo volumen queremos hacer el más difícil todavía, ¿no? El conseguir fotos muy, muy concretas y hasta que no las conseguíamos no parábamos. Por ejemplo, ya ibas buscando esa foto porque sabíais que la querías. Sí, por ejemplo, el libro se abre con una fotografía que es un profesor en clase en aquellos años fumando con un cigarro en la mano, ¿no? Dando conjuntos. Eso, lo tiene todo. Y la fecha en la pizarra, o sea, el 75, esa foto lo tiene todo, ¿no? Automáticamente se abría el libro y te trasladas a aquella época. Podía ser mi clase y ese niño podía ser yo. Conseguir ese tipo de fotos es muy difícil. Nos hemos dado cuenta que en aquella época a diario no se sacaban fotos. O sea, las fotos había que revelarlas, costaban una pasta y solo se sacaban el día de la comunión, en Navidades y en celebraciones. Pero del día a día apenas tenemos fotos. Y ha sido muy complicado conseguir todas esas fotografías. Fotografía cotidiana, este hombre que un aspecto, el más joven Peret pasaría por ser profesor, con una chaqueta de cuadros, en fin, muy estilizada, echándose sus celtas, probablemente bocados. Sí, claro. Era lo más normal del mundo. Yo recuerdo en clase que el profesor te mandaba a comprar tabaco en mitad de la clase. Decía, toma, sí, vete a comprar tabaco, salías de clase, le comprabas el paquete y venías, ¿no? Hoy sería totalmente impensable, pero... ¡Qué normalidad! Efectivamente, hacíamos cosas. No, pero quiero comentar es lo que comentaba Jorge del tema de las fotos, ¿no? Hoy en día tenemos cámaras digitales y de cualquier evento al que vamos, cualquier mañana, hemos sacado 30 fotos de algo. Antes era muy complicado, ¿no? El tema de las fotos de este libro, nosotros nos ponemos la medalla de que hay muchas de las fotos que, si no es en este libro, no nos van a ver. No están en Internet, ¿no? Hay cosas que nos han mandado los seguidores, que son cosas muy concretas, de cosas que dices, es que nadie más tiene una foto de esto en concreto, ¿no? Son momentos especiales. Sí, luego habréis hurgado mucho en los archivos, imagino, de las jugueteras, en los mercadillos, para encontrar objetos extraordinarios, grandes pero tesoros. Pero es curioso, ¿no? Porque contactas con las marcas y las propias marcas no tienen. O sea, por ejemplo, una marca de chucherías de aquella época no tienen un histórico fotográfico de todos sus chicles y todos sus productos. Y sin embargo, hay seguidores que son auténticos coleccionistas y conservan todos los chicles de aquella época. O cosas muy curiosas, el otro día una chica, un paquete de gusanitos que había en los 70, que salía Heidi y Marco en el envoltorio. Heidi Pedro. Claro, no hay ni una foto en Internet. Y conserva el paquete de gusanitos. Y lo conserva porque lo metió en un libro. Como se meten las hojas para que se queden planas, pues en su día lo metió y de repente ha aparecido ahí el envase, que será el único que hay en el mundo, lógicamente. Nadie, ¿quién va a conservar eso? Claro. Y luego, hablando de los recuerdos, de la nostalgia, de nuestra nostalgia, ya no hay nostalgia como las de antes. Me encantan las relaciones que hacéis de cosas que hacíamos en clase, por las que nos castigaban, me encanta, o frases de los mayores que odiábamos. Y que decimos ahora. Y que seguimos diciendo. Que eso es lo peor. Sí. He dicho que a las 10 se sigue diciendo. Yo creo que esto está fuera de... ¿Qué crees? ¿Que soy el Banco de España cuando pedías dinero o algo? ¿Y esto por qué? Porque lo digo yo. Esta se sigue utilizando. Sí. O como vaya yo y lo encuentre, viene la madre y lo encuentra. Eso era terror puro y duro, sí. O ya verás en casa, esas cosas. En casa. Claro, y entonces, Pepito, si se tira por un puente, ¿tú qué haces? Esta está todavía muy en vigor. Esta recopilación... Los textos que son, os vais de cañas y empezáis a recordar, la gente manda aportaciones también al Face. Bueno, al final llevamos ya unos añitos con esto, ¿no? Entre el Facebook y con los libros, y la verdad es que más cañas nos gustaría tomar, la verdad. Hay mucho trabajo detrás, no sé si de información o de formación, pero al final hay cosas que... obviamente de primeras no te vienen, ¿no? Empiezas a recordar, pero de repente una cosita que te ha dicho un amigo o un lector te recuerda, jo, es verdad, también se decía esta frase o también se decía esto, ¿no? Nosotros decimos los hostias, decimos el hostio también, hostia, yo también. Hostia. Y es una cosa que andamos buscando siempre en el libro, ¿no? El libro o en la página. El que la gente diga, esto también lo tuve yo, ¿no? Ese pellizco, ¿no? Y en cuanto a la vida cotidiana, nos damos cuenta de, efectivamente, todos los cacharritos y la evolución. Y en los billares, era el sitio donde quedabas en los billares, porque te ibas a llamar por teléfono a tu amigo, pues quedabas a la hora de las 5 en los billares y ya está, y estaba quien estaba de la cuadrilla y chingó. ¿Has visto a estos? No está, pues me quedo con vosotros, pues no te importa. Ya está. Con la espetáculo. Aquello era maravilloso. Era maravilloso. Aquellos futbolines hoy transformados en... No sé, ¿habéis hecho algún seguimiento a dónde están aquellos futbolines que han sido? ¿Serán ahora bares o serán...? Ese era punto de reunión GB, sin duda, eran los recreativos, ¿no? La sala de máquinas donde te juntabas. Y hoy en día está desaparecido, claro. Estabas toda la tarde esperando que acabaran para jugar tú a esa máquina. Que se librara la máquina, porque siempre estaba ocupada y te pasabas más tiempo mirando que realmente jugando, ¿no? O porque no tenías dinero, pero... Vosotros cogíais también el trozo de plástico duro y lo introducíais por debajo de la máquina de petaco. ¿No? Yo nunca he hecho eso. Sí, sí, lo he hecho. Yo no lo he hecho. El rollo era que llegara a donde había una pues un pase donde había puntos y pudiera. Sí, sabemos todos los trucos. Y con un mechero de estos de cocina también, de que hacen como una chispa, conseguías partidas en las de marcianitos. Joder, madre mía. Yo sé, no, esas cosas no. Yo andaba buscando siempre por ahí. Oye, ¿tienes cinco duros para una partida? ¿Cinco duros? Son muy jóvenes. Yo recuerdo, las partidas eran de pela. Bueno, o de duro. Yo recuerdo de duro. De luego, luego 10 pesetas. Había y de luego pela, pasó más, a 25 pesetas. Claro, claro. Oye, algunos anuncios extraordinarios y que reflejan también, pues, cómo se hablaba en los 80. Revilla, la salchicha que sabe chachi. Los publicistas de la época, aparte de la fotografía, es impagable. También el lenguaje, cómo ha cambiado, publicitario, hombre, ¿no? Está claro que en aquella época la publicidad formaba parte de la programación. O sea, no hacías zapping, llegaba la publicidad y la disfrutabas y la veías. Bueno, y de ahí, no se podía hacer no zapping. No se podía hacer zapping, tenías que levantar a apagar la tele, a cambiar el canal. Aquella claro. publicidad también. Claro, y, claro. y muchas de las frases coloquiales que se siguen diciendo vienen de los anuncios, ¿no? Como alucina vecina o ese tipo de el frases. El algodón no engaña, ¿no? Que hemos dicho todos mil veces y vienen de anuncios. Los anuncios son muy recordados y hemos hecho como un test en el que ponemos un montón de frases de aquella época y tienes que adivinar de qué marca son y son muy reconocibles. Si tú dices tu primera colonia, te sale chispas automáticamente. Por favor. Claro. Hay este test que podéis, con los espacios en blanco, que podéis, someteros a él, a ver cómo andáis, de recuerdos, de nostalgias. Hay pegatinas también para ir completando. Sí, sí. Nosotros queremos que el libro sea muy interactivo y que el lector esté participando, ¿no? Desde un montón de guiños, exámenes, test. Hemos incluido unas pegatinas porque nos parecía un homenaje a las típicas pegatinas de la tele indiscreta y super pop, que eran imprescindibles en todos los libros y en todos los cuadernos. Leif Garrett, pam. Bueno, las chicas se ponían mucho sí, a Leif Garrett. Incluso los muebles, en la puerta del armario, en el cabecero de la cama se ponían las pegatinas. Y una de las pegatinas, decimos que el libro no está completo porque algunas de las pegatinas las tiene que ir colocando el lector a lo largo del libro en su lugar adecuado, ¿no? Para terminar el libro. Y luego también, hemos también es un juego para saber qué pegatina va, ¿no? Tienes que hacer el ejercicio. Es como si fuese un álbum de cromos también, ¿no? Que también es otro homenaje que queremos hacer a las colecciones de cromos, ¿no? Ahí me habéis dado. Y luego nos dimos cuenta con el primer libro, que era un libro muy de compartir. Si tú abres el libro y tienes a alguien al lado, automáticamente es como, mira, yo esto lo tenía, ¿te acuerdas de esto? Entonces, para terminar el libro, queríamos incluir un tablero, que es como una oca, una mezcla entre oca y trivial ochentero, sí. Para poder jugar una partida a ver si qué preguntas te sabes de aquella época y respuestas. Esos antiguos alumnos de EGB que ahora son padres y se van de fin de semana a casas rurales, pues que lleven el libro y así juegan. Y ven a los niños así pueden ver cómo eran y por qué son así, ¿no? Papá, esto es Spectrum, esto es lo que... Sí, en blanco y negro era lo que había. Sí, sí. Oye, con los cromos de verdad que me habéis dado en el tierno, con las mariposas de Pan Rico. Sí. Las mariposas, luego había también pajaricos, uh-huh. que también eran como así, como de pegatinas. Sí, sí. Lo que no he encontrado, y voy detrás de él también, igual en alguna estas de eBay, en alguna de estas subastas lo consigo, Bimbo hizo una colección. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Uh-huh. Y esto fue, es que me acuerdo hasta cómo olían aquellos sí, cromos. Sí, sí, sí, sí, seguro sí. que hay gente que todavía, ¿no? Uh-huh. tiene aquellos nosotros, álbumes. Perdona, queremos apelar a eso, a ver el cromo y a que te venga el olor del cromo. Eso es lo que andamos buscando siempre, ¿no? El sentimiento de decir, si fuiste a EGB, no vale que me veas el cromo. Sabes cómo huele. Uh-huh. Porque sabes el bollo. Claro, claro. Y recuerdas el momento en el que lo tenías. O sea, te transporta aquella época. Hablamos también de las estrellas de los anuncios, ¿no? El hombre blanco de Colón, Rodolfo Langostino. Llévame a casa. Este personaje fue extraordinario. Sí, sí. Y uno de los iconos de todos los niños, donde guardábamos los juguetes, los tambores. Sí, sí. Tambores de detergente. Uh-huh. Desaparecido eso, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que... Es que hay tambores, no sé si hay tambores hoy en día. No, hay. El packaging ahora lo llaman. Además estaba muy bien porque parece que se desinfectaban todos los juguetes. Los metías ahí y al final todos olían a polvillo. Lo volcabas, caían en la habitación, caían todos los juguetes y el polvillo se quedaba en la esquina y tal. Quedaba así. Fantástico. A recoger los juguetes. Si me lo dejas por el medio, estará muy de mi madre. A la basura. Efectivamente, volvía hasta había. ¿Cuántos soldaditos de plástico han acabado en la... ¿Cuántos heroicos batallones y tribus de indios han acabado en la basura por no dejarlos en un tambor? Mi madre era de Ariel. Vosotros sois más del Lixan. Bueno, todavía que cualquiera. Esto hay que verlo. Juguetes de kiosco. Otro de los capítulos... Sí. maravillosos. Uh-huh. El paracaidista. Eso es. Esto de verdad me ha llegado al corazón. Sí, ¿quién no ha tenido ese maravilloso paracaidista? Y tirarlo por la ventana, ¿no? Que eran un homenaje a esos juguetes que en algunos casos no tenían ni siquiera nombre, que eran la cosa más barata del mundo, eran plastiquitos, eran, en algún caso era hasta peligroso, porque había puntas, te cortabas con el... Y sin embargo, hemos tenido todos, ¿no? Eso era antes de tener maquinitas y tener juegos más, tal. Pues teníamos esas cositas. El sábado te ibas al kiosco a comprarte los Montaplex. Eso es. Y a montar el helicóptero, tu avioncito. Sí, y realmente esos son los juguetes que tuvimos todos y con los que jugábamos, porque al final el Scalestric era algo como deseado por todos los niños, pero que nunca llegaba, porque era muy caro en aquella época. Pero sin embargo, los juguetes de kioscos hemos tenido todos. Sí. Scalestric, recuerdo que entre mi primo, dos amigos y servidor reunimos la pasta. Los cuatro para financiarnos uno de segunda mano. Fíjate, aquellos que iban con el Cooper descapotable. Sí. Era un auténtico lujo. Era un Scalestric, era extraordinario. Era cuando te anunciaban y ponía abajo eso de cuesta más de 5.000 pesetas. Y ya sabías automáticamente. Y ya sabes que los padres te iban a decir no. Los reyes. No. Bueno, fotos extraordinarias de cómo eran las casas, los muebles bares, el tresillo de Sky. ¿Cómo describís lo que suponía para un niño el tresillo de Sky con sus flequitos? Que yo era pues, el mundo donde guardaba los juguetes. Los cochecitos, todo iba a parar debajo de los flecos, ¿no? Sí. Se pasaba la escoba por debajo y salían pelotas de mierdilla y pues eso, un montaplay, un no sé qué, una pelotita de goma que había botado y no sé dónde había caído. Vamos, el sofá era horrible en verano, quedarte dormido en un sofá de esos era quedarte pegado, todo sudado. Sí. Me parece maravilloso porque lo describís como el sofá se hacía solidario contigo y sudaba contigo. Maravilloso. Bueno, polémicas de la época, el 2000, el VH o el Beta, el VHS o el Beta, en fin, las músicas faradejas, el pantalón de campana, los rockies, las cangrejeras, tantos y tantos recuerdos. Oye, pues gracias por el trabajo, porque de verdad que nos ha transportado allí. Tenéis firmas, encuentros con Echeveros. Hoy en Valencia. Quería anunciar que hoy a las 7 de la tarde estaremos firmando en el Corte Inglés de Valencia de Colón. Bueno, y otra cosa que quería comentar yo, habéis puesto los Fraggle Rock, que es la primera canción del disco Yo Fui a GB, que ha salido hoy, sale hoy. Hemos sacado un disco con sintonías y canciones infantiles de aquellos años. Tigres, leones, pero el disco arranca con esta canción, con Fraggle Rock. Sí. Es una declaración de intenciones, ¿eh? Sí, total. Sí. Vamos a disfrutar que era de lo que se trataba. Bueno, pues diga usted que sí, con los adhesivos exclusivos del gran juego de Yo Fui a GB. Vais a pasar un muy buen rato con esta segunda edición de Yo Fui a GB. Javier Icaz y Jorge Díaz, gracias por la paciencia de haber recopilado todo esto que nos transporta, ¿eh? Como decís vosotros, no hay nostalgias como las de antes. Sí, señor. Suscribo. Gracias, pareja. Muchas gracias. Gracias a ti. River Tribute en concierto. Casino Circe acoge el mejor rock de la banda que marcó una época, Los Creedence. No te lo pierdas el 28 de noviembre desde 7 euros. Más info en casinocircevalencia.com. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Minuts i arribem a les 2 de la vesprada. És divendres, és dia d'anar al cine. Molt bona companyia. Manolo Zarapico. Bon dia, Ximo. Què passa, xicón? Com estem? Bé, com tenim la setmana? Bé. Anar al cine. Està bé la cosa? Això és una setmana de reventón cinematogràfic, ja t'ho dic jo, perquè s'estrena la primera... obras, espera que no me faça yo, me vaig a fer un lío ara para explicarlo. Es la tercera part, pero que es la primera part de la darrera part de la saga de los Juegos del Hambre. Es la parte contratante de la primera parte. Esto es lo que tú dices. Sinjajo, efectivamente, los Juegos del Hambre, la parte primera de Sinjajo, con ella, con Jennifer Lawrence. Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida. Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos... Bueno, destruyen. Pues Manolo, defénsala tú, porque yo sinceramente no soy gens partidario de los Juegos del Hambre. Me encanta Jennifer Lawrence. Me encanta que ya haya también una aparición póstuma de Philip Seymour Hoffman, mi Julianne Moore, pero en fin. Bueno, que no te agrada los Juegos del Hambre. No, para tú los Juegos del Hambre son estos ares, no vas a adivinar. Son los juegos, y el Sinsajo, que parece que esté demandando alguna cosa en ese hay. Exacto. Ahí está Sinsajo. Sinsajo manchego. Sinsajo manchego, exacte. Bueno, lo del Sinsajo es un pardal, ¿eh? Bueno, tú sabrás si ya has catat los Juegos del Hambre, ya sabes, ha dicho el sinsajo, el símbolo de la libertad. A la fuerza del tuyo. Efectivamente. Es lo que... No fill del menut. Efectivamente, eso es lo que te anava a dir. Eso es una saga de estes que ha agradat una barbaritat. Es multimillonaria, ha fet caixa com a poques sagues, ¿no? Yo creo que estaría a la altura, ficarla a la altura de Harry Potter y de Crepúsculo. Com una de les sagues més exitoses en quant a un objectiu de públic eminentment jove, val? I encara que jo sí que trobo que n'hi ha coses valuoses o coses a destacar en esta saga, entre d'altres, per exemple, Jennifer Lawrence. Sí, evidentment. Sí, por supuesto. Evidentment, Jennifer Lawrence. Bueno, això és la darrera, és la primera part de l'últim acte de Susan Collins va escriure aquesta trilogia, que era Los Juegos del Hambre, En Llamas i El Sinsajo, que és el Mockingjay en el seu títol original. I bueno, això ja és el Todos contra Todos, això és la guerra. Això ja és el Capitolio assetjat per la revolució, per aquesta part que representa, de llibertat, que representa el personatge de Jennifer Lawrence en esta pel·lícula. El Capitolio, d'alguna forma, són els roïns de la funció, val? Un poc és esta història. Per cert, un Capitolio encapçalat per Donald Sutherland. Estem parlant d'actors... Mamma mia, bueno, sí, mira, sí, sí. Vale. Estem parlant d'actors contundents, i el que tu has dit, la darrera aparició en pantalla de Philip Seymour Hoffman, que fa d'un dels rebels, no?, d'un dels que composen el ixe bàndol rebel, capitanejat per la teua Julianne Moore, teua, meua, i jo crec que de mig món, no?, perquè ens agrada moltíssim. La pigallosa, que ens encanta. Efectivament. Bueno, Katniss és el paper que fa Jennifer Lawrence, és la rebel, és la primera part. Jo t'he dit que això va fer una caixa tremenda, i pues, dins d'un any, aproximadament, pues, tindrem la segona part, que això és una moda que un dia tenim que comentar. A veure si estan encertats o no. Bueno, els números diuen que sí, però jo crec que això està gastant un poc també la imaginació i l'aguante, no?, de molta gent que va a les sales de cine. Perquè si no te'n recordes malament, Harry Potter va concloure en dos pel·lícules, va ser un final en dos, Crepúsculo, si no m'enganye, també va acabar en una darrera pel·lícula en dos parts. Los Anillos. El Señor de los Anillos, no, El Señor de los Anillos en tres. Bueno, el Hobbit sí que ho han fet en tres parts, un llibre que, bueno, en una pel·lícula jo crec que tenia més que prou, perquè ja parlarem, perquè ara en Nadal s'estrena la darrera part del Hobbit, ja parlarem de lo bé que vaig dormir jo la primera. O sea, vull dir, perquè aquello era més llarg que un dia sense pa, Simó. Bueno, lo que te vull dir, me va agradar, però és que era molt llarga, és que li sobrava una hora, per això te dic, i amenacen en que Los Vengadores 3 serán dos películas también. Ahí no me importa. Ahí lo que todos los que voy. Yo ahí estoy en tú, pero tinc que ser quánim, pero ahí estoy en tú. Infinity Wars, o sea, es que eso puede ser tremendo. Los Vengadores que facen les que les done la gana. Les que vulguen, que yo voldré més. Pero bueno, es un cap de semana ja fent resum, jo crec que capitanejat per los Juegos del Hambre, encara que n'hi ha més coses, eh? Bueno, pues anem a la segona. Esta és una pel·li de casa, en música, interpretació de Miki Puig. Sí, senyor. Sí. Bueno, dirigir Roberto Bellsolà, és una, bueno, una comèdia de dos germans que se diu Dos a la carta. ¿Has visto esto? Sí. La culpa es de los americanos. Pero es que lo estoy perdiendo todo. Mis clientes y yo. Y mi mujer. Es que me asfixia. Poco 2.800 euros, así. ¿Qué pasa, Torronet? ¿No nos podemos permitir esto? Bueno, como es el cine de casa, en fi, anem a donar-li suport, ¿no? Sí, sí, sí, sí, per suport. Además, que ni ha un... Se ha emprat una tècnica per a financiar la pel·lícula, o per lo menos per a recolzar-la, que a mi m'agrada molt, perquè tu coneixes lo del crowdfunding, ¿no? Mm-hmm. Això que són molts que fiquen una quantitat mínima de diners i són tots productors, no?, entre cometes, mm-hmm, de la pel·lícula. Bueno, pues en esta pel·lícula s'ha posat en marxa el brand funding. Brand. Que dius, el brand funding, que pues, de marques. Pues, en comptes de, en comptes de que siga persones, els espectadors és que aporten una xicoteta quantitat de diners, pues són marques comercials que han aportat o bé béns i servicis o han reduït el preu del servici que anaven a prestar o bé han aportat pues, una quantitat de diners i n'hi ha una llista bastant gran de marques comercials que han apoyat la producció i han recolzat, no?, la producció de Dos a la carta, que és una pel·lícula, és una comèdia rural. Uh-huh. És una comèdia rural de dos personatges, els personatges principals de la pel·lícula, que estan protagonitzats per Adrià Collado, uh-huh, i per Andoni Aguirre Gómez Corta, val? Aguirre. Sí. I que interpreten a dos personatges molt distanciats, un és urbanita, l'altre és viu en un entorn rural, un entorn rural en Girona, en l'Empordà. I bueno, de la nit al dia pues tenen que fer el costat perquè s'entenen que són germans. Bueno, Dos a la carta de Robert Bellsolà, per a completar Ken Loach i Humberto Pasolini. Cine ja para los muy cafeteros, ¿eh? Sí, això sí, això és muy cafeteros. En una setmana en la que efectivament el gran protagonista se diu Sinjajo. Bueno, pues una de Sinjajo i dos canyes, por favor. Moltes gràcies, bueno, pa mi també. La setmana que ve més, Manolo Terapico. Adéu, un abraç. Adéu. Like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's La cita con la música de ABBA. Mira, antes estábamos hablando precisamente de los recuerdos, ¿no? De lo que, a dónde nos lleva la música de los años 70, la esencia de los 70 y también los 80. Los grandes éxitos de ABBA los vamos a poder revivir el sábado a partir de las 9:30. Claro que sí, con este Super Trooper o Waterloo, o Dancing Queen, Chiquitita, en fin, todos los grandes éxitos de ABBA en un homenaje que hace una banda de la tierra que son los Troopers, precisamente en homenaje y honrando este gran éxito de ABBA, este Super Trooper. Responsable del espectáculo y además integrante del grupo es Ángel Fonseca. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Hola. Muy buenas. ¿Tú eres Benny? ¿Eres Björk? Bueno, yo en realidad soy Ángel Alfosea. Alfosea. Ah, vale, pensé que había un error. Ángel Alfosea. Sí. ¿Pero más Benny o más Björk? Pues, hombre, toco la guitarra, me encargo de la dirección musical del espectáculo. Sí. Muy bien. Bueno, cuéntanos, es como eso, volver a la esencia de los años 70 y 80, una cena con tributo a ABBA, con todos los grandes éxitos sonando, y también en cuanto a la puesta en escena, el vestuario, cuéntanos, Ángel. Bueno, la puesta en escena, tampoco hemos querido copiar la indumentaria que llevaban ellos, por lo menos los cinco músicos, porque somos cinco músicos, los dos cantantes, somos siete personas en el escenario. Las dos chicas sí que más o menos hacen un guiño a la indumentaria que llevaban ellas. Nosotros vamos un poco más neutros, porque en realidad había que tener valor para vestirse como se vestían ellos, ¿eh? Sí, entonces, los modelitos como eran. Sí, se lucían. Entonces nosotros vamos de una forma más neutra, pero vamos, sí que intentamos no salirnos un poco de la línea, y sobre todo lo que nuestra obsesión era intentar que lo que suena sí que fuera lo más fiel posible. Entonces ha sido un trabajo de un año y pico en el local, pues trabajando sonidos, trabajando voces. Hay canciones en las que cantamos seis músicos a la vez, para conseguir un poco que el audio que se escucha sea lo más fiel al disco original. Bueno, pues el sonido de la mítica banda ABBA, y aparte pues con la cena en el casino. La cita es el sábado a reencontrarnos con los sonidos de ABBA. Hoy. Ah, ¿es hoy? ¿Hoy es viernes? Hoy, esta misma noche. Ah, bueno, me pone aquí en la nota sábado, por eso, bueno, pues nada, ya que dices tú que es viernes, pues viernes, lo rectificamos, claro que sí. Bueno, esta pues la cita entonces hoy, pero que conste que el error está en la nota, que no sabemos. Sí, es posible, hablar. Es posible. Sí. Bien, pues viernes entonces, viernes, hoy. Aún tiene tiempo la gente de cambiar el plan y venirse al casino. Fenomenal, muy bien. Un abrazo fuerte, Ángel, saludos. A vosotros, muchas gracias. Son les dos, bon cap de setmana, tornem el dilluns, adeu a tots.